En la locución de guardia se encuentra Kerry Castillo y en los controles, Kevin Queco Hernández. Ay, tan bonito este muchacho, vale, de verdad. Aquí con Queco, que me encanta sacar el programa con él. Y abriendo la ventana, esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras. Y bueno, y vibrando, ¡mua! Y vibrando de felicidad con este nuevo éxito, este nuevo logro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Abrimos de fiesta con Hasley Vergara y Guaco y este bonito tema, Valemos Oro. Claro que sí, valemos oro. Así la medalla sea de plata, de bronce, de oro, pero valemos oro, somos un pueblo maravilloso, señores. Siempre lo digo, mientras más estudio a Venezuela, mientras más vivo en Venezuela, a pesar de estos tiempos de crisis, es más, gracias a estos tiempos de crisis, más valoro a Venezuela. Valemos oro. De verdad que lo que nos han dado, lo que hemos pasado, lo que hemos padecido, es para que nos hubiéramos matado entre hermanos, es para que Venezuela fuera un verdadero caos. Porque caos no son los bachaqueros ni las colas. Caos es una guerra civil. Caos es gente matándose entre hermanos. Caos es la salida que nos quisieron imponer hace 2 años. Y aquí estamos, rodilla en tierra, es más, desarrollándose el espíritu de lucha. Ahí tuvimos a Yulimar Rojas, ahora tenemos a Joel Finol y tenemos a unos atletas que están dando el todo. Están dando la pasión, el corazón, el sentimiento patrio para decirle al mundo, Venezuela no se rinde, Venezuela sigue en pie. ¡Viva la República Bolivariana de Venezuela! Que ese es el nombre oficial de nuestro país. De verdad que... Y es eso. Y no hablamos nada más de los atletas. Hablemos de los venezolanos y las venezolanas que día a día nos levantamos, vamos a nuestros trabajos, aguzamos nuestro ingenio para preparar la comida. Ah, bueno, que no hay arroz, pues entonces aprendo a preparar batata y preparo puré de batata o puré de ocumo y esta vez voy a hacer este... Y uno va ingeniándosela. Oye, ¿cómo podemos hacer un flan de auyama? Oye, qué bien, esto yo lo puedo preparar de merienda para los muchachos. No lleva leche, no lleva huevos. Oye, y es impresionante cómo hemos desarrollado la creatividad. Ahora muchos de nosotros hemos aprendido a hacer nuestros jabones, hemos aprendido a hacer nuestro desodorante, a pesar de que están escondiendo el bicarbonato de sodio. Porque lo que vieron, ¡ah! ¡Están haciendo desodorante! ¡Ruácata! Les desaparecemos el bicarbonato de sodio. A pesar de todo eso, este es un pueblo de verdad, como es un pueblo que bien lo describió Aquiles Nazoa. Creo en los poderes creadores del pueblo, y lo estamos viendo. Ese poder creador y ese temple. ¿Y cómo íbamos a tener menos temple si somos hijos de Bolívar? Somos hijos de Sucre. Somos hijos de toda una casta de libertadores. Somos hijos de Chávez. ¡Caracha! ¡Viva Venezuela! Bueno, el boxeador Joel Finol asegura la segunda medalla para Venezuela en Río 2016. El boxeador Joel Finol aseguró este miércoles la medalla de bronce en categoría mosca, 52 kilos en los Juegos Olímpicos de Río 2016, al vencer por decisión unánime en cuartos de final al argelino Mohamed Flissi. Para avanzar al combate por la medalla de oro, el venezolano enfrentará en semifinales a ay, Dios mío, ya va. Voy a tratar de leer el nombre. Shakhovidin Zairov de Uzbekistán el próximo viernes 19 de agosto. Así que este viernes, mañana, todos en vilo, tenemos que apoyar a nuestro Joel. La de bronce asegurada por Finol es la segunda medalla de Venezuela en estos Juegos Olímpicos, tras la de plata ganada por Yulimar Rojas en el salto triple. También es la número 14 del país y la sexta del boxeo, que tenía 32 años sin lograr un podio olímpico. Así que felices estamos. También, bueno, tenemos, vamos a estar al tanto porque hay más atletas representando a Venezuela. Y este jueves Venezuela competirá en tres deportes en Río 2016. Estamos hablando de taekwondo. Es que nosotros somos muy buenos en lucha, en las disciplinas que tienen que ver con lucha. El país verá acción en taekwondo, lucha y ciclismo BMX. Este jueves 18 de agosto Venezuela compite en tres deportes de los 31 Juegos Olímpicos Río 2016. Las horas son correspondientes a Venezuela. Taekwondo ya fue a las 8:15 de la mañana. Bueno, no sé qué habrá pasado con eso porque no tenemos, o sea, si hubiéramos, ya habría información sobre los resultados, sobre todo de ser positiva, ¿no? La lucha a partir de las 9:16, Betsabe Argüello debuta en Río, le enfrentará a la camerunesa Joseph Emilien Esomb en la lucha estilo libre categoría 53 kilos en los octavos de final. Ok, y Yaramit Weffer debuta en los octavos de final de la lucha estilo libre, categoría 75 kilos, al enfrentar a la camerunesa Anabel Ali. Y en ciclismo va a ser ahora a las 12 del mediodía, así que atento porque ya nos perdimos taekwondo y lucha. Vamos a apoyar a nuestro Jefferson Milano, quien compite en los cuartos de final de ciclismo BMX, luego de registrar un tiempo de 35 segundos con 945 milésimas y se ubica en el puesto 23. Así que bueno, a apoyar a nuestro Jefferson Milano todos juntos a las 12 del mediodía. De verdad que es emocionante. Es emocionante, ¿no? Todo esto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, vamos también. Bueno, también quiero, estoy emocionada, estoy contenta. Desde aquí le quiero mandar un abrazo gigantesco a Mari Mata. Mari Mata es una compatriota venezolana que vive en Houston. Está allí por, bueno, cuestiones de trabajo. Su familia política, la familia de su esposo, que desde aquí de verdad le deseamos a la señora que se recupere pronto, que pase este trance airosa, gloriosa, y para su familia toda la fuerza y todo el amor del mundo, ¿no? Queremos saludar a Mari Mata, que bueno, quien se encuentra en Houston, y vino su esposo, el señor Daniel Mata, a quien conocí hace unos minutos, un hombre encantador, dulce, cariñoso, y bueno, y que está llevando pues con mucho temple esta adversidad familiar. Fuerza, Daniel, fuerza, Mari. Bueno, lo conocí hace unos minutos y Mari pues me mandó unas cositas de allá de los Estados Unidos, y algo que de verdad lo agradezco muchísimo. Hacía varios programas, había comentado que bueno, que yo estaba iniciando en el yoga, que yo practicaba yoga en la Casa Brinda, pero que bueno, por más que sea, también ellos necesitan, ¿no? Es un templo, la Casa Brinda también es un templo, funciona una orden religiosa allí, y bueno, y ellos tienen también, la crisis les pega a ellos también, ¿no? Y dentro de lo que son los ritos, que eso, ojo, los de la academia no tenemos por qué participar en ellos, o sea, la academia es una academia de yoga, pero bueno, dentro de lo que son los rituales de los devotos de la conciencia de Krishna o Hare Krishna, como se les conoce comúnmente, siempre después del ritual religioso se brinda el prashada, que es comida, porque ellos cocinan en honor a Dios y ofrecen gratuitamente esa comida a los asistentes. Es como una comunión para que consuman esa energía divina, esa energía de Dios, esa energía de amor. Entonces, bueno, mira, son todas las tardes, hay programa, es como le dicen al rito, que es muy bonito, todas las tardes hay prashada, allí viven devotos, hay devotos y devotas internos, y bueno, y ellos también comen y son vegetarianos, y ustedes saben muy bien cómo están los precios de las hortalizas y las verduras, ¿no? Entonces, por supuesto que se mantienen a través de la academia de yoga, y las mensualidades han subido, que siguen estando dentro de todo económicas, pero mi bolsillo no da para tanto. O sea, a la hora de establecer prioridades, digo, bueno, mira, no, dejo el yoga y, bueno, existen sitios donde se practica yoga al aire libre, gratuito, como por ejemplo el Parque del Este, tengo entendido que era el Teresa Carreño, en la estancia está también la Casa de las Letras Simón Rodríguez, aquí en el Boulevard Panteón, que también dan clases de yoga. Claro, no es como Casa Brinda, que es todos los días en 20.000 horarios, pero bueno, son dos veces a la semana y es mucho menos de la mitad de lo que cobra Casa Brinda. Y, bueno, y de repente eso es algo que pudiera costarme. Ahí estoy viendo, pero para poder practicar yoga en estos sitios, necesito un mat, que es la alfombrilla o es la superficie donde uno hace los ejercicios, porque para no resbalarte, porque cuando uno hace yoga uno suda mucho. ¡Ah! Dios mío, yo sudo como el tipo de ¿y dónde está el piloto cuando está a punto de aterrizar el avión que empieza a sudar y a sudar? Así sudo yo haciendo yoga, ¿no? Entonces no tenía mat, no podía practicar yoga y Mari, tan bella, pues comentó, o sea, cuando escuchó mi comentario, que bueno, que había dejado el yoga porque no tengo un mat, pues me envió un mat de allá de los Estados Unidos. Gracias, ya voy a retomar mi yoga, porque más que el practicar yoga para estar buenota, que eso yo lo detesto. Por eso es que a mí me gusta, es una de las cosas que me gustaba de Casa Brinda, ¿no? Que no era el gimnasio de a ver quién compite por tener el cuerpo más bonito o el atuendo más bonito, no, sino que tiene el contenido filosófico y espiritual del yoga, porque eso es una disciplina espiritual que más allá de los asanas, que es como se llaman los ejercicios, son técnicas de relajación, de meditación, y es otro modo de ver el mundo. Es una forma de ver el mundo mucho más reposado, de abrir nuestros sentidos y también nuestro ojo espiritual para percibir esas cosas bonitas, hermosas, esa energía divina y amorosa que nos rodea y rodea a todos los seres y a todos los objetos, ¿no? Y para estos momentos de crisis económica, de guerra de cuarta generación, este estrés al que estamos sometidos los venezolanos día a día, ustedes no tienen una idea de lo mágico que es el yoga, de lo mágica que es la meditación, para mantener la calma y sobre todo una actitud positiva ante la vida. Una actitud positiva, una actitud de optimismo, por lo menos es tener, te confiere la certeza de que pase lo que pase, vamos a estar bien. Que no hay prueba que no seamos capaces de superar y vencer. Y que pase lo que pase, vamos a estar bien. Y todo va a salir bien. No, entonces de verdad, muchísimas gracias a Mari, muchísimas gracias, así que ya podré volver a practicar el Hatha Yoga, que es el físico. Venía ya practicando en casa pues el Nidra Yoga, que es el de la meditación, ¿no? Entonces alineando chakras, es algo bien bonito. Si ustedes quieren un día, yo les hablo sobre los chakras y cómo pueden hacer ejercicios para alinearlos. La física cuántica, porque esto está sustentado, la ciencia lo confirmó. Somos energía. Las células, los átomos, son energía. ¿Qué conforma nuestro ser? ¿Qué conforma nuestras células? Átomos. Somos energía. Y los chakras son puntos energéticos por donde nosotros expelemos energía y también la absorbemos. Existen vibras altas. Vibras energéticas altas que son los que nos proporcionan salud, optimismo, sabiduría, paciencia, amor. Pero también cuando la vibra está baja, sentimos depresión, se nos bajan las defensas, sentimos incertidumbre, sentimos ansiedad. Entonces, cuando uno alinea los chakras, buscas es tenerlos abiertos, activos para captar una alta vibración y tener un buen estado de salud y un buen estado de ánimo. Eso es bueno, esos siete chakras, está que es el chakra raíz, no sé qué, se activan. Es bien interesante, si un día quieren, les hacemos un ejercicio un viernes de alineación de chakras. Pero bueno, nos estamos poniendo muy yoguis y muy filosóficos espirituales y bueno, ¿no? Vayamos a comentar las informaciones desde aquí. De verdad, el señor Daniel es un encanto. Estoy a la orden, nos tomamos unas fotos, María Mari Mata en Houston. De verdad, mira, un gran abrazo y me encantó ese bolsito que hiciste. ¿No? Un bolsito hecho con sus manos para meter maquillaje y cosas y cositas así, que por cierto me hacía falta porque lo que tenía era una mamarra yaca que de verdad que y espantosa. Y gracias, gracias por lo que estaba, de verdad, gracias, gracias por tanto amor, gracias por todo cariño y bueno, aquí estamos a la orden, ¿no? Bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, publica el diario Ciudad Caracas del día de hoy. La SUNDE sancionará a las panaderías que mantengan largas colas. El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, William Contreras, ayer anunció que algunas panaderías en Caracas podrían ser sancionadas. ¡Sanciónense! Podrían ser sancionadas en los próximos días si mantienen largas colas en sus establecimientos. Contreras agregó que no existe ninguna justificación de que en estos comercios las personas tengan que hacer largas colas para comprar pan, alegando racionamiento de harina, pues la materia prima está llegando. Además, resaltó que esto nos hace pensar que hay intenciones políticas y fines bastante claros, como es desestabilizar la economía y quebrantar la moral del pueblo, denunció. De igual manera, informó que a través de los operativos realizados por la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, se mantendrán las fiscalizaciones a las panaderías del país, donde hasta la fecha se han inspeccionado un total de 1.900 locales. Esto nos permitió hacer ajuste en mecanismos de distribución y corregir distorsiones detectadas. En varios estados del país ya se empiezan a ver estos efectos, por lo que continuaremos con la supervisión, manifestó. Por otra parte, William Contreras, quien es el responsable del cuarto vértice de la Gran Misión correspondiente al sistema de costos, rendimientos y precios, aseguró que se mantiene una discusión integral sobre el proceso de formación de precios, desde la producción, distribución y comercialización, la cual debe respetar la capacidad de ingreso de los trabajadores. Hay rubros que fueron actualizados recientemente y, sin embargo, persiste la actitud especulativa y desestabilizadora de carácter criminal de algunos empresarios, dijo el superintendente. De igual manera, agregó que uno de los elementos que incide significativamente sobre la estabilidad de los precios no es solamente el carácter monopólico, importador, dependiente e incompetente de la base capitalista privada del país, donde se ha detectado que varios sectores han aplicado el desabastecimiento inducido. Por último, resaltó que todos los productos que sean comisados por irregularidades en su comercialización serán inmediatamente puestos a disposición del pueblo venezolano a precio justo. Los especuladores que se abstengan, producto que veamos fuera de su lugar en condiciones inadecuadas, se van a poner a disposición del pueblo inmediatamente, culminó Contreras. Así que bueno, ya lo saben. Ya lo saben a los especuladores y a los panaderos que están generando largas colas en las puertas de las panaderías. Son las 10:22. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con música tradicional venezolana. Esto es un calipsito interpretado por Horacio González que nos dice, señores, por aquí nos quedaremos. Por aquí nos quedaremos los venezolanos, trabajando y echándole pichón, porque esta es una tierra maravillosa, es nuestra madre, es nuestra patria. Vamos, por aquí. Nuestra tierra es un encanto para el mundo admirar. Bañada con luz divina y la gracia que Dios nos da. De pieles multicolores, de arco iris la razón. Y prendido en el alma brilla un solo corazón. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela, pues lo nuestro es compartir. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela. Yo me quedo por aquí. Las mujeres de mi tierra no tienen comparación. Todas llevan un tumbao que causa gran sensación. Es tiempo de alegría y de ponerle corazón. Venezuela, patria amada, con calipso y rico son. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela, pues lo nuestro es compartir. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela. Yo me quedo por aquí. Mi país tiene riquezas y bellezas sin igual. Ríos, selvas y montañas, llanos, playas, mucho más. Venezuela hecha de héroes que nos dieron libertad. Y también de un bravo pueblo, gente bella a palpitar. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela, pues lo nuestro es compartir. Pero qué va, yo me quedo por aquí. Yo me quedo en Venezuela, yo me quedo por aquí. Pero qué va, yo me quedo por aquí.

al grupo de ustedes quien lo dirige es calvo, y que si el grupo de ustedes es bastante flojito, si quieres ponte bravo. Al carajo Brezhnev, me resteo con Mao, y allá un grupo de seis se apoya en un megáfono y atiza la candela. Esos son radicales de la universidad para adentro, mientras los que menos hablan comenzaron el metro. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos, no le paran a Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bellaco Fundillú. El bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú. Se desgastan mientras los que apoyan al bachaco Fundillú gozan una y parte de otra. Pero mientras esto pasa, los carajitos con tenia, alias solitaria, oyen el hierro y que es nuestro mientras se mueren de anemia. Pero los ricos te compran las agujas, te compran los camellos, no le paran a Jesús. Las hormiguitas viven trabajando, pero el que está gozando es el bellaco Fundillú. El bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú, gozando así el bellaco Fundillú, gozando así el bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú, el bellaco Fundillú. Diez, 37 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos este temazo de Alí Primera. Parece que hubiera tenido una... Bueno, él retrató lo que era la viveza criolla, la corrupción de la Cuarta República, ¿no? De esa casta política que ahora es oposición. Tremendos bachacos Fundillú, unos desde la Asamblea y, bueno, y sus secuaces rodeando los supermercados. Y ni hablar de los bachacos Fundillú que trafican, ¿no?, que negocian con la necesidad ajena en las redes, por internet. Y desvían bulticos. Salí Primera, el bachaco Fundillú. Informaciones de última hora de las Olimpiadas Río 2016. Nuestra Betsabe de Argüello clasificó a cuartos de final de la lucha libre. ¡Ahí vamos! ¡Pa'lante, Venezuela! ¡Pa'lante! Yaracha, qué orgullo. En otro combate, la venezolana Yaramit Weffer, lamentablemente Yaramit, cayó 6-0 en octavos de final de la lucha estilo libre, categoría 75 kilogramos, ante la camerunesa Anabel Ali. Entonces, bueno, la venezolana Betsabet Argüello venció este jueves a la camerunesa Joseph Esombe en la categoría 53 kilos de lucha estilo libre para avanzar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos Río 2016. La luchadora criolla ganó su combate con un resultado final de 5-0. Argüello está debutando en los Juegos Olímpicos, a los que clasificó en el Preolímpico de Lucha de América, que se disputó en Frisco, Texas, Estados Unidos. Además, ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Así que, bueno, muchísimas felicidades y apoyar a nuestra Betsabet Argüello. ¡Sí podemos! ¿Se imaginan ustedes? Ya tenemos dos medallas, porque ya tenemos asegurada la de bronce en boxeo. ¿Se imaginan ustedes una tercera medalla? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla sería! ¡Qué bonito! Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-6953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, ¿no? Y nos dice nos dice San Benito. Enza, muchas gracias a ti y al equipo de La Ventana por habernos permitido asistir a tu programa y dar a conocer la situación real que se está viviendo en Corpoelec, y que solo pedimos que cumplan con nuestros beneficios para seguir aportando a nuestro país. Bueno, San Benito, sabes muy bien que estamos a la orden aquí, con muchísimo cariño. Y dice Mari Corrales, Venezuela, @ La Ventana Abierta, me uno a ti en el amor por nuestra hermosa Venezuela, somos puro amor. Somos victoriosos, un abrazo. Claro que sí. Somos puro amor, somos victoriosos, y desde acá Un abrazo para todos. Ya va que estoy retuiteando estos tweets. Ok, bueno, regresemos, ¿no?, a revisar informaciones para el día de hoy. Y bueno, tenemos varias cosas, informaciones relacionadas con la bancada mayoritaria, bancada opositora en la Asamblea Nacional. El diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Hugh Belroa, aseguró este jueves que la bancada minoritaria hace ejercicios de catarsis porque saben que en el Parlamento está realizando actos totalmente nulos. Esto tiene que ver con esta propuesta de ley de eliminar los CLAP, y tú ves que van por el otro lado, que es el comité de postulaciones. Bueno, andan vueltos locos, ¿no? De todos modos, una cosa es la catarsis que hacen en el hemiciclo, y la otra, y otra muy distinta, al lobby que están haciendo en el exterior, martillando real para financiar la mega guarimba que quieren organizar en Caracas el próximo 1 de septiembre. Así que no hay que bajar la guardia, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio de catarsis ahí, por lo que está haciendo la Asamblea son actos nulos, ya que allí están participando 3 personas que no son diputados. Se refiere a estos diputados por el Amazonas. Durante una entrevista en el programa Primera Página que transmite Globovisión, el parlamentario por el Estado Trujillo mencionó que hemos visto cómo la directiva de la Asamblea Nacional está en un esquema de autodestrucción porque pretende desconocer una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Roa aseguró que los miembros del Gran Polo Patriótico insisten en que mientras los diputados de la MUD quieren estar por encima del resto de los poderes, entonces no se podrá llegar a acuerdos entre ambas partes en el Parlamento. Por supuesto, el diputado también hizo un llamado a la directiva de la Asamblea Nacional a que acate la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a los 3 diputados del Estado Amazonas, al tiempo que aseguró que los abogados de los involucrados lo que han hecho es retrasar el proceso. Las diligencias que ha realizado la defensa en este caso, los abogados de los diputados, es para retrasar los procesos. Es tan evidente y complejo lo que ocurre allí que el gobernador Liborio Guarulla lo que hizo fue copiar la misma fórmula con la que le quitaron a él las elecciones hace 16 años, comentó. Roa aseguró que la Asamblea Nacional tiene una función que es hacer leyes, y si no asume ese rol, sino que quiere hacer giras internacionales para montar una matriz internacional de que el país se está cayendo a pedazos, entonces difícilmente se avanzará. Tenemos ya la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, mira, Enza, en cuanto a eso de que el diputado fuera a hablar sobre los planes que eran ya, espérate un segundito, Ingrid, que te escucho bajito. ¿Qué, podemos darle la cortina? Y eso, y subirle más el... Ok, a ver, Ingrid. Ajá, ese sí. Diputado que fue hablar que los clan era anticonstitucional porque no llegaba a todo el mundo, eso, me perdona la expresión, pura paja de ellos, porque bastante gente que le han pasado el listado de ellos para el clan no lo han aceptado, eso es mentira. Así eso pasa en algunas comunidades que ha llegado, y te lo digo con propiedad, porque en mi edificio donde yo vivo, que yo te he dicho que hay mucha gente contraria, pero que no nos empatamos porque tenemos mucha gente viviendo juntos, no nos empatamos, no nos declaramos. Ayer, por ejemplo, mi vecino de al frente y la suegra de mi hija, que me vive aquí al lado, fueron una reunión que hicieron aquí los copellanos, tú sabes, para levantar la polvera para el primero, preparándose como que, ¿qué hago yo, Enza, con pasarme para dar un ejemplo, para el lado de ellos, hacer qué? ¿Para seguir en esta hambruna? Yo no resuelvo nada yéndome con ellos. Todo lo contrario, lo que puede haber un desastre, aquí un derramamiento de sangre, eso es lo que ellos están buscando. Ellos no están buscando favorecerlo uno con la comida, señor, ni con nada. Eso es falso, eso es mentira de ese hombre. ¿Para qué fue aquí? Fíjate que cuando viene la joven, es una señora bastante joven, que viene a recoger con carnet y todo, para ella se los aclaró que esto no era político, que esto había que buscarle la forma al bachaqueo, evitar eso. Y entonces dijo una, ay, no, pero a mí no me dijeron, señora, aquí está claramente, cuando usted le pasaron la primera de la carta, usted dijo que no, que a usted no le hacía falta eso. ¿Por qué? Porque ella es extrema, Enza, ella es extrema, y el vecino de frente, mi esposo se lo dijo calladito, a ti te lo dijeron delante de mí, y tú dijiste que no, que tú no querías eso, se lo dijiste, y la muchacha escribió, no aceptó, eso no es mentira, porque es verdad, entonces tú tienes que mantener tu palabra, si tú dices que no, es no, mantener. Pasan, yo te voy a decir una cosa, Enza, públicamente, yo tengo la nevera ahorita como que se la voy a vender sin nada, Pero ¿qué hago yo, Enza, pasándome para el lado de ellos? Te pregunto, ¿ellos me van a resolver algún problema a mí? No, lo van a empeorar. Nada. Entonces, este hombre, con esa mayor desparpajo y ridiculez, porque es una ridiculez, y que no abarca, que es un anticonstitucional porque no abarca todo eso, mentira. A ellos no les gusta eso, ellos no quieren eso. Eso es falso. Eso es falso. Eso es pantallería, eso es para ganar, para buscar más problemas, más disputas, y para decir que el gobierno no sirve. Los clac, si llegan, mira, aquí ya, aquí la gente entendió, lo entendió. Aún así, tres de los vecinos fueron para la reunión de los copillanos que están aquí en la calle de Santa Teresita, en el Prado María. Se llevaron un poco de silla, se llevaron un tipo que es de Baduta, un sinvergüenza, un abogado que siempre ha trabajado con ellos, a copillanos. Esta es una zona de copillana. Ahí estaban, quién sabe cómo le lavaron ese cerebro. Y me pregunto, ¿él resuelve algo yendo a esa reunión? No, porque lo que se están reuniendo es para malas, para panda, para el primero. Porque ellos agarran sus aviones, se van y dejan desagrando al pueblo. Y fíjate que lo dice la loca María Corina, lo dice el loco de Ramón Alú, lo dice la loca, el loco este, de que por cierto en Perú lo protestaron. No sé si viste el mazo dando anoche. Uh-huh, sí, Raduque. Sí, sí, Raduque, ellos llaman a eso, a la disidencia, ellos llaman a la muerte. Esa. Ellos son lo que les gusta, la muerte, muerte, muerte. Y se alegran porque si hay paso para de Colombia para acá, es porque a ellos les gusta eso. Porque ellos se van de lo más tranquilo y nos dejan aquí a nosotros con el problema que puede ser mayor. Y el gobierno tiene que estar muy alerta con esta gente, porque esta gente son locas, es mala y loca, y le pegan al loco. Puede haber, porque ellos lo que quieren es que haya un disturbios que originen la guarimba, el desastre que han hecho. O como tipo Caracazo, ellos quieren un desastre de eso, que de nada nos favorece a la población, eso no nos favorece a nosotros, eso no nos va a dar la comida, eso no, que se den de la maldad y que suelten todo lo que tienen acaparado ellos, porque el gobierno no tiene empresa, las empresas, el problema es que lo tienen los empresarios, y muy buena la medida de los panes, la multa. Por aquí hay una panadería que se emplea también con obras, con todo. A mí, yo se lo dije una vez al dueño, a mí no me importa. Dice que aquí en la Avenida Barbaraile, aquí en el Prado de María, en el centro comercial de aquí del Prado de María, se llama centro comercial así. Esos muchachos ni le dan los 2 días libres, ni esos muchachos le pagan cesta ticket. Y es bueno, Insa, que aclaren cuáles empresas están obligadas a dar cesta ticket, porque se dice que la gente está muy confundida. Yo he hablado con varias personas. Estamos confundidas con respecto a que si tiene que tener claro, tiene que darlo obligatorio. ¿Pero qué es lo que no tienen claro? La parte de los estatiques, que si es para todos, que por ejemplo los que tienen 3 empleados, si es obligatorio dárselo, o si tienen 5, ellos tienen un arroz con mango ahí en la calle. No, pero eso es revisando la ley de etiquetas de alimentación. Ajá, ¿cómo es la cosa? Yo quiero que me la aclare. Muchas gracias, mi bella. Besote. Ajá, ok. Mira, eso es revisando la ley de alimentación. Tengo entendido que ya el ticket de alimentación se les da a todos. Creo que antes era empresas que tuvieran más de 5 empleados tenían que darse esta ticket. Si no, tenían que dar una darles una compensación por alimentación. Pero es cuestión de revisar la ley, ¿no? A ver qué es lo que dice allí, ¿no? Deja de revisarlo por allí, Ingrid. Son las 10:49. Vamos a seguir revisando informaciones. Y bueno, Ingrid hacía referencia con el mazo dando del día de ayer. De verdad que estuvo muy interesante el programa. Una de las cosas que señaló Diosdado Cabello, una de las cosas que denunció, es que el dueño del Banco Venezolano de Crédito, ese banco tuvo un papel bastante activo en el paro sabotaje petrolero de diciembre de 2002, ¿no? Bueno, el diputado Diosdado Cabello denuncia que al dueño del Banco Venezolano de Crédito por pedir una intervención militar extranjera. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó este miércoles el llamado a una posible intervención extranjera en el país que hiciera el presidente del Banco Venezolano de Crédito, Oscar García Mendoza. Solo la intervención de una fuerza militar extranjera será capaz de comenzar a poner orden en Venezuela, escribió en su cuenta de Twitter el 15 de agosto de este año, por lo que el dirigente socialista consideró que lo publicado era más que suficiente para abrir un juicio a este señor. Durante la emisión de su programa número 121 con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello no descartó la posible intervención de la entidad bancaria. Seguramente debe tener ese banco quebrado y está buscando algún argumento, pero a veces hay que caer en algunas provocaciones, acotó. Señores de la Sudeban, esto lo escribió en su Twitter. No lo estoy inventando yo y no ha salido a decir que lo hackearon. Así que este señor escribió esto, sentenció el también diputado. Y bueno, y aquí vemos el Twitter de Oscar García Mendoza y dice: solo la intervención de una fuerza militar extranjera será capaz de comenzar a poner orden en Venezuela. Y dice: para los políticamente correctos, por enésima vez, hasta que no tengamos una intervención militar extranjera, Venezuela no comenzará a cambiar. Para que vean. Tenemos llamada, Keiko. A ver, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo está? Habla Isbelia. Hola, Isbelia, ¿cómo anda todo? Pues bien, gracias a Dios, sí. Esto, mira, yo estoy llamando por la cuestión de del CLAP. Aquí nos hicieron un censo ya hace tiempo, es que la comuna se llama La Esperanza, por la calle Brandier. Y eso se reintegró porque el que hacía las reuniones es de la oposición. Claro, él no lo demostró, pero yo lo pillé un día que fuimos a Porcolé, por allá, a una reunión. Y entonces dice que los CLA no funcionan. Y que esta zona, está en la parroquia San Pedro, que esta zona es de opositores. Y que como es de clase media, los CLA no funcionan para acá. Entonces nos reintegraron y no nos hicieron más reuniones. Y hace mes y medio, que fue la última reunión, vino un señor de Corpole que yo no anotamos el número, y luego, eso fue un miércoles, y luego a ese sábado iba a repartir los bombillos. Entonces la vecina Yolanda Rojas y yo firmamos la planilla para colaborar para la repartida de los bombillos, y ahí estamos esperando los bombillos, y no volvieron ni nos volvieron a llamar a reunión. Nos censaron dos veces y nada, que esto no funciona en los CLA porque aquí no sé qué, que aquí es una zona opositora y que es una zona de clase media. Mentira, que hay mucha gente pobre que necesitamos. Ajá. Y entonces, total, que no nos volvió a llegar la bolsita. Nada, se reintegró la comuna porque no nos volvieron a hacer ni reuniones, nada, nada. Y nos quedamos así esperando. Otra cosa, mire, y disculpe. Aquí hay una venta de animalitos. Ajá. Ahí frente al... Le he llamado la Rubens, que está frente al centro comercial 4G. Ahí traen camionados de chivitos, grandecitos, pequeñitos, gallinitas, de todo, conejitos, y ahí los venden para sacrificarlos. Y cuando están descargando esos chivitos y cuando vienen a llevarlo, esa gramazón de esos chivitos, que uno le da tristeza porque ellos como que lloran, qué sé yo, y los manean, los tiran al piso. ¿Y por qué la protección de animales no prohíbe esa venta? Yo me pregunto, ¿y qué hace la protección de animales? Claro, lo que pasa es que no está, o sea, no está prohibido. O sea, son actividades que no están prohibidas por las leyes. Que debería. Sí. Debería, porque ahí hay tanto animal que llega, lo que es de animal de pluma, grande, pequeño, paloma, de todo clase. Los chivitos traen chivitos grandes, pequeñitos, recién nacidos. Y mira, eso da una tristeza porque ellos como que lloran cuando los bajan de ahí. Yo cada vez que pasa, y de paso atraviesan el camión en la acera que uno tiene que lanzarse a la calle. Y esa acera, esa calle, esa avenida Roosevelt, usted no tiene idea la cochinada que hay, tanquillas de aguas servidas lanzándose a la calle, basura, no viene la basura por acá, pasa cada 3 o 4 días, y eso amanece esas avenidas inmundas de basura. El señor, ¿cómo es que se llama el muchacho este que lo lanzaron, que votamos por él? A Ponte. Él nunca vino por acá, yo apenas lo conocí en pantalla, más nada, porque por aquí te ve. Y por él, por eso fue que perdimos esta zona, porque nunca colaboraron con nada de trabajo, nada, esta zona de San Pedro, que está abandonada, que esto pertenece a San Pedro. Bueno, Elsa, eso era todo, que tengan un feliz día y un abrazo. Un abrazo grandote para ti, Isbelia. De todos modos, bueno, tengo planificado, no sé si ya habrá llegado la invitada, pero bueno, podemos hablar sobre este tema con la invitada que tengo cuadrada para la próxima media hora, que se trata de la presidenta de la Fundación Misión Nevado, ¿no? Donde vamos a hablar de diferentes temas, el alimento concentrado para animales, lo que viene realizando la Fundación Nevado. Bueno, y podemos hablar sobre este caso que estás planteando, Isbelia. Mira, lo de los CLAP, eso depende del nivel de organización de los vecinos, eso depende del interés. Eso no quiere decir que dentro de lo que es dentro de la organización no haya, ¿verdad? No hayan funcionarios que estén saboteando, que no haya algún tipo de tergiversación, de desvío, ¿no? Porque tenemos comunidades donde los CLAP funcionan perfectamente, hay otras que no funcionan como es, pero es importante el interés y el nivel de organización de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad, que es mayoritariamente opositora, bueno, mira, la verdad es que estuvieron quedados en el aparato con el asunto de los CLAP y cuando vieron que estaba funcionando y que bueno, y que a la hora de la chiquita todos somos venezolanos y venezolanas, clase media, que estamos sufriendo los mismos rigores, pues bueno, se pusieron pilas y bueno, y no, hace 2 semanas nos censaron. Vamos a ver qué ocurre allí, ¿no? Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un clásico. Este tema es viejito, pero se escuchó muchísimo en la radio y esta me da la impresión de que es una versión, pues yo la recuerdo como balada, no en versión salsa. Esta es una versión salsa interpretada por el mismísimo Bison by Four, A Puro Dolor. Ya venimos. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Se tapa el sol. Las tardes son un laberinto y te ha ido. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Las 11:01. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Delegación de intelectuales de China visitó base de misiones en La Vega para conocer alcances y logros en materia social. Por el tejido de Curagua, población de Aguasay recibe certificado como Patrimonio de la Humanidad. Encuentro Nacional, autoridades de cultura se reunieron en Los Llanos para impulsar agenda cultural. En trabajo de investigación preservan los saberes ancestrales desde el Instituto de Patrimonio Cultural. Concurso hasta el próximo lunes reciben postulaciones para los Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología 2016. En temporada vacacional, Sala José Félix Rivas recibirá del 24 al 28 de agosto obra Funámbulo, una historia de circo. Fiesta literaria con poesía, talleres, títeres y circo arranca este jueves Filben Amazonas. Parque Cultural Villa Teola de los Teques contará con ruta histórica Macarapana. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura el Día, les informó Liste Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 11:04. Momentos de nuestra historia. Noche de amor en el estero de Camaguán. Un 18 de agosto de 2007, muere la cantante venezolana María Magdalena Sánchez. Nació en Puerto Cabello el 9 de abril de 1915. Inició su carrera musical como profesional a los 21 años, pero ya desde niña mostró inclinaciones por la música, siendo figura de primera en los actos culturales de su escuela, con lo cual aprendió temprano la exposición corporal. En Puerto Cabello, creció y ya joven, frecuentó los programas de radio de aficionados. En el año 1936 comenzó su carrera profesional como cantante, como voz, en la programación de la emisora Ondas Populares, donde ganaba 5 bolívares diarios. 4 años después, se trasladó a Caracas para trabajar en la Broadcasting Caracas. El conductor del espacio en el que cantaba era el reconocido Edgar Anzola. Entre sus presentaciones públicas, recuerdan con gran cariño la del Nuevo Circo de Caracas en el famoso Festival de Música de 1948 o el Día Nacional de la Música. Magdalena Sánchez participó en la película La Epopeya de Bolívar, donde hizo de niñera del Libertador, quien fue personificado por el actor Maximilian Schell. Porque nos subamos esteros de Camaguán. La salsa que nos alegra y estimula el optimismo. La salsa brava. La salsa en su expresión más genuina. Se siente y manifiesta en La Salsa de Acero. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Priorizando al movimiento salsero venezolano. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas

Pero Randall se puso a llorar histérico y era que lloraba y lloraba y hasta tenía hipo y todo. Y era porque le daba sentimiento, porque se imaginaba, ¿no? Le dio como que sentimiento pensar que algún día su perrito iba a morir, ¿no? Entonces, además, de verdad que es una canción muy, muy, muy, muy, muy tierna. No, bueno, El perrito callejero del Poeta del Morralito. Por cierto, El Poeta del Morralito será uno de los artistas que se va a presentar el día de hoy en el Teatro Principal a las 5 de la tarde en este concierto cantando Pétalos de Patria de Daisy Gutiérrez. Así que están todos y todas invitados. Son 400 bolivaritos la entrada, lo mismo que te cuesta unas cotufas. Así que si están por acá por el centro y quieren pasar un rato divino, los invitamos, ¿no?, a celebrar esta patria bonita, esta patria de Bolívar. Los invitamos a que vayan al Teatro Principal, hoy a las 5 de la tarde, al concierto de Daisy Gutiérrez, y también va a estar El Poeta del Morralito, Ana Cecilia Loyo, la Fundación Joropeando. No se lo pierda. Y les habíamos comentado que teníamos pautado para el día de hoy a la presidenta de la Fundación Misión Nevado. Bueno, se acaba de comunicar con nosotros, está varadísima en una cola en la Cota Mil, a la altura de Cebucán, y realmente no le da tiempo de llegar acá a la ventana. Quedamos en reprogramar la entrevista, ¿no? La idea era conversar sobre lo que viene realizando la Fundación Misión Nevado. Que no es, ojo, la Fundación Misión Nevado no es lo mismo que la Fundación Nevado, son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que está haciendo la Fundación Misión Nevado, y sobre todo, y atender las inquietudes de muchas personas, ¿no? La Misión Nevado, la Fundación Misión Nevado no es ajena a la caída del flujo de divisas en el país, no es ajena a la situación económica que vive el país, sigue realizando pues jornadas veterinarias, jornadas animalistas en todo el país. Aquí en Caracas se llevan a cabo en el Parque Los Caobos, está el servicio veterinario integral que es totalmente gratuito que se presta en los centros veterinarios integrales, y fíjense ustedes que lo han tenido difícil porque hay crisis, hay escasez de vacunas, tanto felinas como caninas, y eso uno lo puede ver tanto en un consultorio veterinario privado y en la Misión Nevado, en los CBI también ocurre. No obstante, bueno, se consiguen algunas vacunas, se colocan gratuitamente, y estamos en una situación que pienso yo que hay organizaciones, no todas, hay gente que de verdad se preocupa, pero que hay organizaciones animalistas dirigidas, porque me consta, dirigidas por personas de oposición que quieren agarrar, que están atacando a la Misión Nevado, que es una misión que ha tenido el visto bueno de la mayor parte de la sociedad venezolana. Conozco todos los opositores que yo conozco, ninguno ha criticado la Misión Nevado. ¿Con qué nos encontramos? Que ahora que hay un aumento desmedido y atroz del alimento concentrado para mascotas, para animales de compañía, pues le están echando la culpa a la Misión Nevado. Que no hace nada la Misión Nevado, que cómo es posible, que esto, que lo otro. Y mire, en realidad la Misión Nevado no puede hacer nada para controlar el precio o los altos precios del alimento concentrado para mascotas. Ellos también se han visto afectados porque ellos tienen animales hospitalizados. La Fundación Misión Nevado, ¿verdad? Ellos, no forma parte de sus actividades principales, pero le brindaban apoyo a algunos refugios, dotándole no el alimento para todos los animales, pero haciéndoles donaciones de alimentos. Si no tienen o consiguen alimentos o no tienen cómo costear alimentos para los animales que ellos tienen en sus hospitales, ¿cómo van a hacer o cómo pueden parir para sacar los animales para los que están en los refugios? Y esta situación de crisis económica afecta a los refugios, porque vamos a estar claros, es difícil conseguir donaciones en un momento en que está todo el mundo viendo a ver cómo Carrizo hace para poder hacer mercado y llevarlo a su casa. Y las personas que tenemos animales de compañía, yo tengo dos, una perrita callejera rescatada, que fue rescatada por una fundación animalista, y tengo al cifarino de Lucas, que ya está chocho. Ay, Dios mío, Lucas está cada día más chocho, de verdad. Pero bueno, tengo a mi cifrino y a mi malandra. Y mira, el sueldo no me da para pagar los altos costos de la perrarina, y tuve que apelar a carapacho molido, mezclado con yuca, con auyama, con espinaca, y para ponérselo bien sustancioso le echo fororo. Y ahí les hago una zambumbia, un asopado de zambumbia, que ellos están felices. A ellos les encanta, pero eso me tiene a mí yendo al mercado todos los fines de semana, preparándole la zambumbia de toda la semana, de todos modos congelándola, después la saco del... Ah, bueno, y que congelándola, porque tengo una, voy para una semana sin nevera. No, pero bueno, ya eso es un asunto que ya he estado resolviendo, pero de verdad que, señores, mi vida es estresante, en serio. Pero bueno, ahí dándole, echando, dándole duro para prepararle la comida a los perritos, ¿verdad? Y así están muchas personas. Entonces nos encontramos, si a mí, que ya soy esclava de mis perros, en vista del alto costo de los animales para mascotas, imagínense ustedes los que tienen animalitos en refugios, que te tienen 20 y 30 animales, 15 animales, cocinarles a todos ellos, más los altos precios de los alimentos. Realmente es una situación delicada. Queríamos tener, y les prometemos que vamos a tener a Maigualida, que es la presidenta de la Misión Nevado, para hablar sobre lo que están haciendo. Ellos están dictando talleres de elaboración de alimentos alternativos para perros. Es con alimentos naturales, cómo se les puede hacer unas croqueticas tipo perrarina que se la pueden dar, ¿no? Ellos están haciendo eso, están llevando a cabo las jornadas animalistas, siguen dando atención gratuita en los CBI, pero bueno, ellos también en muchas cosas están trabajando con las uñas, ¿no? Entonces yo pienso que hay gente que lo utiliza con motivos políticos, atacando a una misión que tiene muy buena receptividad por parte de la población, y atacar al gobierno bolivariano, porque todo el mundo le reclama al gobierno bolivariano el alto costo de la perrarina, pero nadie le reclama a Purina, que es el que tiene el monopolio del producto, que la venda tan cara y que encima te la suba cada 15 días. El culpable es el gobierno, el culpable no es Purina. El culpable es el gobierno, el culpable no es Lorenzo Mendoza, que es el que maneja la línea de Supercan, donde que era la más económica, y es donde se ve la simplificación de producción. Porque antes uno conseguía el Supercan en la presentación de 2 kilos, 4 kilos, 8 kilos y 20 kilos. Ahora solo se consigue la de 20 kilos y usualmente uno la ve abiertota y vendida al detalle en las tiendas de animales, donde te sale 3 veces más cara, ¿sí o no? Los que tienen animales de compañía, que me nieguen eso. Eso se llama, señores, simplificación de la producción para encarecernos a nosotros el producto. ¿Es o no es? Entonces nadie se mete con los estafadores, con los extorsionadores de alimentos concentrados de mascotas, sino que le reclaman es a la Misión Nevado. Crucifican es a la Misión Nevado. Caramba, el más pendejo, discúlpeme que se los diga. Porque bastante que se cuestiona la Misión Nevado, pero en la Cuarta República no existía ninguna organización gubernamental que se encargara de los animales de la calle. O que alguien me diga la primera, financiada por el gobierno. Cuando la política de la Cuarta República era sembrar las calles de veneno para asesinar perros y gatos, porque ay, es un asunto de salud pública, guácala, las pulgas y las garrapatas. No, entonces, bueno, de verdad es importante, trataremos, la coordinaremos ya para la semana que viene, esta entrevista con la presidenta de la Misión Nevado, y bueno, y se podrán aclarar muchas dudas, y por qué no, vamos a buscar en colectivo la solución al problema del alimento para los animales de compañía. Una usuaria que es proteccionista, que es rescatista, me llamaba, pero súper, súper angustiada, me pareció hasta en un tono bastante duro, contra la Misión Nevado, hay que ponerse, lo que pasa es que yo soy muy cercana a esa misión, ¿no? Pero hay que ponerse en los zapatos de ellos para ver cómo con pocos recursos resuelven, ¿no? Y esta señora, esta usuaria, tenía una idea bien interesante, que decía, oye, pero ¿por qué no se establecen alianzas? Y es un consejo que uno se lo puede dar a los refugios. Establecer alianzas con grandes empresas, instituciones que tengan comedores, que las sobras de las comidas que se preparan en esos comedores, para que las empaqueten y las donen a los refugios para poder alimentar a los animalitos que se encuentran allí. Esta señora, de hecho, ya había hecho contacto con la gente del comedor del Banco Central de Venezuela. También se puede hablar, buscar convenios con mataderos, ¿verdad? Con pequeños mataderos, convenios con compañías que trabajen con alimentos. Bueno, señores, las comidas que les sobren, los desechos, bueno, o sea, lo que sea comestible. Bueno, vamos a a empaquetarlos y bueno, y es una cuestión de humanidad, ¿no? Y ver si hasta con este tipo de acciones hasta eso pueda servir para desgravar impuestos, ¿verdad? Pero que los grandes, eso que sobra, eso que se desecha, podría alimentar a los animales de los refugios. Entonces, bueno, me parece una iniciativa, esto es una iniciativa de una rescatista que es usuaria de La Ventana, que me parece muy positiva y muy interesante. Kevin, ¿es una llamada para el programa o es...? ¿Sí? ¿Estás seguro o es una amiga que le encanta hablar? Sí, yo creo que es nuestra amiga que le encanta hablar, que tenemos en común el amor por los animalitos. Haz de un refugio. Ah, pásalo. Ok. ¿Aló? No, mira. Se oye con lo que hay es feedback y la persona no se escucha. Ok, sí, buenos días. Hola, buenos días. Mira, estoy escuchando la idea que plantea nuestra amiga, que también la conozco, es un proteccionista independiente, también tiene una fundación. Ajá. Yo también tengo una fundación y tengo un refugio con 135 animales. Ajá. La misión Nevada nos ayudó hasta que, digo yo, que pudo, ¿no? Exacto. Vamos a decirlo así. Yo entiendo la problemática que hay, pero ajá, es responsabilidad también de la misión Nevada, ajá, porque son los únicos que tienen... Por ejemplo, el transporte, okay, porque María Eugenia está poniendo una idea excelente. Es excelente, sí. Sí, además que ya tiene los contactos y está ayudando. Demasiado hace. Uh-huh. Pero, ¿cómo hacemos nosotras para ir a buscar la comida? Exacto. ¿Entiendes? Entonces, de paso que, bueno, hay restaurantes que están vendiendo la comida. Mi refugio está en el Junquito y a mí me venden, aunque no lo creas, la cesta de hueso en 2.000 bolívares. Qué Esto barato. Es un abuso, algo que votaban antes. Sí, señor. Okay, aquí en... ¿Perdón? No, que sí, que es un abuso. O sea, sí. Eso es lo que están aquí haciendo. Aquí en este país, ajá, no solamente hay una crisis económica, sino una crisis de valores, sí, tremenda. ¿Ves? Sí, señor. Ahora necesitamos unirnos, como dice María Eugenia, ¿verdad? Unirnos y hacer una alianza. Excelente. Pero es que necesitamos la ayuda de ustedes. Bueno, con porque todo Misión gusto. Nevado tiene el... ¿Cómo te explico? Si ella tiene la... Si María Eugenia... Uh-huh. Que es prácticamente, ¿sabes?, una protectora o una persona que hizo una fundación, llama por teléfono y puede hacer un contacto con un restaurante o con esta gente del Banco Central, porque Misión Nevado tiene más contacto. Uh-huh. Entonces, oye, mira, que mueva el ejército, gente para ayudar a estos animalitos que no tienen la culpa de lo que está sucediendo. Exactamente. ¿Entiendes eso? No, claro, por eso, fíjate, yo hablé con María Eugenia la semana pasada y contacté a la Misión Nevado y están interesadísimos, ¿no? En conversar, pero bueno, lamentablemente lo teníamos todo listo y bueno, y lamentablemente Maigualida quedó atrapada en una cola, quedamos en reprogramar la entrevista para la semana que viene y sería excelente también que, bueno, sacar todas estas ideas y plantearlas y ponerlas sobre el tapete y trabajar todos juntos para resolver, sí, este problema, apoyarnos. Sí. Y otra, ¿no?, cosa es hacer nuestra propia perrarina. Sí, señor. ¿Entiendes? Nuestro propio alimento. O sea, mira, que si le echamos la culpa, que si a la polar, que si a la purina, que si a aquello, que si a lo otro. O sea, olvídense de eso. Tenemos que hacer nuestras, o sea, de ser autosuficientes, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, hay Purina está ayudando está haciendo donaciones de perrarina. Sí, o sea, pero sí, pero nos la clava bien cara. Mira, Purina, aparte, claro, la gente olvidó el poco, sí, de perros que Purina mató hace 15 años, las víctimas del Dog Chow. Parece que eso se les olvidó. Sí, o sea, Purina yo no la defiendo para nada. Porque no donarán perrarina a dos refugios, pero caramba, sí, nos sacan los riñones a los demás. Sí, es que no solamente son ellos. Es cada, mira, es desde lo pequeño hasta lo alto. Te estoy diciendo que en la carnicería, ¿cómo es posible que algo que yo veía que lo botaban, lo botaban, lo recogía el aseo, ahora lo venden? Los pellejos, yo no sé si tuviste el precio, pero aquí no baja de 600 bolívares un kilo de pellejo, que es blanco totalmente, es la grasa. ¿Ves? Sí. ¿Sabes? Es cuestión también de hacer una gigantesca campaña y unirnos todos y poner a esta gente a colaborar. pero sobre todo que la logística la tiene Misionero más que nosotros, porque Misión Nevado tiene los contactos, o sea, puede llamar a fulano, el ejército, aquello, ¿me entiendes lo que te queda? El transporte, ellos son los que tienen, o sea, yo te estoy diciendo que tienen el alimento, comprendo, pero tienen los medios, o sea, ¿sabes? Hay una idea, oye, hay una persona que está poniendo una idea flosa y tiene el contacto, bueno, pero entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner el transporte para estas protectoras que no tienen, o sea, yo no tengo cómo buscar la comida. Claro, cariño, pero una pregunta. ¿Ustedes le han hecho llegar esta idea a la gente de la Misión Nevado? Porque la gente no es adivina. Si no están al tanto de esta idea, ¿cómo van a colaborar? Digo yo. Sí, sí. Bueno, que personalmente te puedo decir que no puedo salir en día del refugio porque antes sí. Y Misión Nevado me conoce. Y yo amo a la gente de Misión Nevado. La gente, de verdad, ellos primero no tienen la culpa. Y son gente como yo, que aman a los animales. Exactamente. Ahora, yo estoy metida aquí y no puedo ni salir porque se me va el día en buscar la comida, hago unas colas gigantescas para comprar comida para ellos y de paso tengo que limpiar el refugio y dedicar, ya no puedo pagar un sueldo porque ni ahora menos puedo pagar ni una persona que me ayude. Entonces te podrás imaginar cómo hago yo para ir a Misión Nevado y trato de llamar por teléfono, trato de comunicarme con ellos, pero no puedo, o sea, es imposible, ya me imagino que están colapsados igual que todo, ¿no? Ahora, si tú puedes ser el medio, es que esa es la idea, la idea de la entrevista de hoy era precisamente hacer de puente. Entonces vamos a estar atentos a la semana que viene, Dios mediante, que vamos a tener aquí a Maigualida y vamos a buscar, ¿no?, opciones. Otra y que, bueno, que ella escuche también las ideas de los diferentes grupos proteccionistas. Que otra cosa que no estamos contando con los artículos de limpieza. Fíjate, yo antes compraba el cloro, me salió súper barato, chévere, uy, todo limpiecito. Ahora estoy... El cloro está carísimo. No puedo comprar cloro. O sea, ¿cómo hago? No puedo comprar esto. Son muchísimos. No tengo ni siquiera para asearme yo. Imagínate tú cómo. O sea, por lo menos, fíjate, nos podemos reunir todos y comprar las cosas al mayor, que nos va a salir mucho más económico. ¿Okay? Esa es otra de las cosas. Y la otra es voluntariado. Que, oye, a estas personas como yo y como María Eugenia, que estamos solos metidos en esto, necesitamos ayuda. Si tú puedes ser alguien ser la voz de nosotras para poder reunir personas voluntariadas para que nos vengan a ayudar, oye, sería excelente porque no es posible. Y otra, tienes que contar que nosotras las protectoras estamos pasando hambre. La estamos pasando muy mal porque nosotras no tenemos el tiempo de hacer cola para comprar alimentos. Necesitamos ayuda, amiga. ¿Entiendes? Independientemente, yo no le echo, mira, yo no estoy para echar la culpa a nadie, no puedo estar jugando ni uno ni lo otro. Misión Nevado me ayudó hasta que pudo y se lo agradezco muchísimo. Y la gente de Misión Nevado tiene un corazón como el mío, pero tienen que moverla, es suficiente con sí, yo sé, no, Eulalia, tienes que moverla, ese es mi mensaje para ella, ¿entiendes? Tienes que, ella puede mover los contactos. Sí. ¿Ves? Eso me refiero. Ok, bueno, mira, de verdad, un gustazo hablar contigo, bueno, y seguimos en contacto. La idea es buscar alternativas y soluciones, pues, y aquí estamos a la orden. Y no olvides decir en el programa que no abandonen los perros ni los gatos en las calles porque simplemente hay una crisis, que en la crisis se ve quién es quién. Y tenemos que tener valores que no podemos estar abandonando, primero porque hay una ley que lo sanciona, y segundo, que nosotros mismos no podemos hacer eso, es irresponsable tirar las mascotas a la calle. O sea, sobre todo cuando son como un hijo, ¿vale? Son un miembro más de la familia. Hay que hacer un llamado a las personas. No es que yo compré un perro y ahora como no tengo que tener comida, lo saco a la calle o lo dejo en la calle. No es así. O sea, todos los días el mensajito cortico. Primero, no compres, adopta. Se tiene que acabar toda esta gente que está vendiendo perros en esta crisis. No sé si lo has visto. No, bueno, que quieren sacar real reproduciendo perros y con eso quieren hacer mercado. Eso es sinvergüenza. Sí, exactamente. Y no, bueno, después los botan y ya. Los botan y ya, no hay problema. Eso no es así. O sea, hay que enseñarle a las personas que esto no puede continuar. No puede ser que tú compres una mascota encima de que la estás comprando y estás colaborando con una fábrica de cachorro que es bien cruel, encima de eso, cuando te da la gana, la botas. O porque tienes algún problemita, la botas a la calle. Eso no es así. Entonces, también Misión Nevado, que tiene Gabriela, esa estupenda doctora, que ella, ¿sabes?, no solamente tiene el carácter, sino tiene el conocimiento, que tenemos que hacer una otra idea, es hacer campañas, poner una encuesta en Caracas, en toda Venezuela, y hacer una gran campaña, que no podemos darle alternativas a las personas, okay, con mucho amor, con mucho cariño, pero también tener una mano dura. Uh-huh, así es, ¿ves? Así es. Bueno, muchísimas gracias, me extendí, perdóname. Tranquila, gracias. Chévere, pues bueno, un abrazo grande, pa'lante vamos. Sí, pa'lante, hasta luego. Cuídate, pa'lante, bueno, chaito. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa, Escape, El Gato López. Algo especial, desde cachorrito ya bailaba ska. Su corte, su chaleco, su forma de andar, no está domesticado, es un gato ska. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Juventud constructiva. Juventud combativa. Se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 11:35. Señor, por favor, en la parada. Por aquí, por aquí. ¡Cuidado, abuela! Ya va, señor, un momentico. Permítame que yo le ayude. Se puede caer. Es que estoy apuradita. Voy a escuchar Compartiendo Valores. ¿Compartiendo Valores? Sí, mija. Un programa de radio súper ameno. Para toda la familia, con unos valores y música. ¿Y qué emisora transmite Compartiendo Valores? Alba Ciudad 96.3 FM, los sábados a las 10 de la mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, mija. ¿Sabía usted que Juan Vicente Torrealba es un venezolano universal designado como una de las 100 personalidades latinoamericanas más destacadas del siglo XX. En Xalapa, capital del estado de Veracruz, en México, una calle, un parque y una plaza llevan el nombre de este gran músico venezolano. Juan Vicente Torrealba suena en Alba Ciudad 96.3 FM. El informe del pueblo. El martes 26 de julio de 2016, el Partido Socialista Unido de Venezuela presentó la solicitud formal para anular a la Mesa de la Unidad Democrática como partido político. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, declaró: cuando se hizo el análisis correspondiente con presencia de testigos de la oposición venezolana y de las fuerzas de la patria, se encontraron 307.747 firmas que no cumplieron con uno o más criterios técnicos. Y de esas firmas que no cumplieron con uno o más criterios técnicos, resulta que 53.658 son irregularidades muy, muy graves. Por ejemplo, 10.995 personas fallecidas. Por ejemplo, y esto es mucho más grave incluso que los fallecidos, 9.333 personas, números de cédula que no aparecen en el archivo de venezolanos cedulados, es decir, son cédulas inexistentes, 1.335 inhabilitados políticos por estar sentenciados con sentencias firmes por delitos graves y 3.003 menores de 18 años. Esto prefigura, sin duda alguna, un gravísimo fraude a la ley y al reglamento establecido por el Consejo Nacional Electoral y, en consecuencia, actuando en base al artículo 32, literal D, de la ley citada, hemos venido a solicitar la cancelación de la inscripción del llamado partido político Mesa de la Unidad Democrática por estar incurso en el fraude electoral más grande que haya conocido la historia del país. A su vez, también criticó las declaraciones de Jesús Chuo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, cuando señaló que la recolección de las firmas y la validación fue impecable, ya que representantes de la Comisión para la Defensa de la Constitución y la Verificación de las Firmas encontraron irregularidades muy graves. Esto fue Informe del Pueblo. Informó para ustedes Mikey León. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. En 30 minutos, comienza... Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. Tumba catumba catumba catucu tucu tumba catumba catumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Distinta. Creí que eras sincera y te entregué mi vida sin una condición, pero todo fue un sueño. Mi alma enamorada, igual que una de tantas, jugaste con mi amor. Igual que una de tantas, igual que una cualquiera, jugaste con mi vida y con mi corazón. Y si el corazón llora, le necesito que se calle. Que amores como el tuyo se encuentran en la calle. Maravilla, qué maravilla esos boleros de Héctor Lavoe, es que son. Dios mío, son rompepecho. Héctor Lavoe, amor de la calle, qué rico. Esto es un cariñito para el alma. No, que bueno, por supuesto, es una canción desgarradora, pero ¿quién no se siente así? ¿Quién no disfruta también de esta pasión, no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, amiga Enza, es Darwin Infante. Hola, Darwin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, y vale. Y bueno, contento por esa medalla de Finol. Sí, señor, bueno, ya tenemos la de bronce, está asegurada, puede ser sí, de oro. Sí, sí. ¿Por qué no, José Roberto Duque tiene esa predicción? Ojalá. Sí, sí, con el favor de Dios. Mira, Enza, yo llamo a hacer un comentario con respecto a eso, ¿no? Uh-huh. Para esa gente que solo ve deportes cada 4 años cuando hay olimpiadas. Uh-huh. Porque muchos piensan que ir a unas olimpiadas o ser parte de una selección nacional es porque te cogen a dedo. Realmente es un proceso largo, largo, uh-huh. Tan largo que de hecho estos jóvenes atletas terminan ahorita las olimpiadas y comienzan su nuevo ciclo olímpico. Son 4 años de competencia. Sí, señor. Sí, y que para llegar a una selección nacional tienes que, bueno, pertenecer a una asociación deportiva, a un club, después participar en juegos municipales, regionales, nacionales, tener la suerte de ser llamado a una preselección, luego selección nacional, hacer los tiempos, las marcas, los registros para poder optar a unos Juegos Olímpicos. O sea, es un proceso largo. Mucha gente no sabe por todos los sacrificios que tienen que hacer estos muchachos. Uh-huh. Y, aló. Sí, sí, te escuchamos. Y que bueno, mira, el simple hecho de estar allí ya los hace ganadores. Grandes, ya los hace ganadores. Son miles y millones de atletas que hay en el mundo. Y solo un grupo selecto es el que llega. Y bueno, mira, de verdad, mis más sinceras felicitaciones a todos estos muchachos. Incluso para Rogelio Peinado, que espero que se recupere pronto. Oye, sí, vale, qué tristeza. El deporte venezolano. Sí, señor. Lamentablemente, bueno, sufrió ese pequeño incidente que la dejó fuera de competencia, pero auguro un gran... ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay, Dios mío! Ahí se cortó. Bueno, auguramos un gran éxito para nuestros atletas, para Joel Finol. Y bueno, aquí hay información sobre Stephanie Hernández, que pasó a semifinales con el mejor cuarto tiempo clasificatorio en Río, que parece que le quitaron unos segundos. Estefanía Hernández pasó a semifinales con el mejor cuarto tiempo clasificatorio en Río. El tiempo que le otorgaron en la competencia Hernández fue de 35,202 segundos, aunque el reloj no se detuvo cuando cruzó la meta en 34 segundos. La venezolana Estefanía Hernández pasó a semifinales al registrar este miércoles el mejor cuarto mejor tiempo de la prueba clasificatoria del ciclismo BMX de los Juegos Olímpicos Río 2016. El tiempo que le otorgaron en la competencia Hernández fue de 35,202 segundos, aunque el reloj no se detuvo cuando cruzó la meta en 34 segundos. La prueba fue liderada por la colombiana Mariana Pajón con un tiempo de 34,508. El segundo lugar para la australiana Caroline Buchanan con 34,752 y el tercer puesto lo ocupó la holandesa Laura Smulders, 35,114. Hernández competirá en la Serie 1 de las eliminatorias el día de hoy a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. La final será a las 2 de la tarde. Por favor, ya falta poco. Faltan apenas 8 minutos, no, perdón, 13 minutos para que compita nuestra Stephanie, a ligarla, a cruzar los dedos para que tenga éxitos en esta prueba. Bueno, vamos a leer participación. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Vamos a leer participación de nuestros usuarios. Nos escribe Sandri, nos cuelga una foto que dice: vive alegre, no dejes que nadie te amargue tu vida. Y nos escribe Javier Oliveros en tono de derrota. Él escribe mucho en tono de derrota, ¿no? Dice: al ritmo que vamos, se va a perder el revocatorio y gobernaciones. Hay que aceptarlo, ya no somos mayoría. Mira, lo tenemos difícil. Lo tenemos difícil, pero yo no estoy... Primero, no podemos tener esa actitud de derrotados porque ya estamos acabados, mijo. Hay que levantar esa moral. Sobre todo, luchar por lo que se cree. ¿Tú estás luchando? Te pregunto. Aquí vemos mucho que le estamos echando pichón. Eso por un lado. Por otro lado, ya no somos mayoría. Mira, eso es relativo. Eso es relativo. Porque lo que hay es una gran despolitización por parte de un amplio sector del pueblo y sobre todo el chavismo. De desmovilización y despolitización. Personas que quizás como tú estén desencantadas, quizás tú todavía, bueno, te mantienes ahí, pero bueno, pero hay gente que ha caído en el desencanto, que dice: no, yo no quiero a Maduro, yo no creo en nada ni en nadie. Sin embargo, tienen la foto del comandante Chávez, lo recuerdan con mucho cariño y con amor, y ven los tiempos de Chávez como una época dorada de Venezuela que se acabó y se hundieron en el luto eterno de haber perdido al líder. Pero son personas que, si bien están despolitizadas y están desmovilizadas, si se les enciende la chispa de la esperanza, si ven resultados, si ven lo que se puede perder, a la hora de la chiquita activan una nueva guarimba, esa gente se viene para este lado otra vez. Por eso me parece, Javier, que el ya no somos mayoría, me parece que es relativo. Esa gran despolitización, desmovilización que se ve en la población ha afectado al sector chavista, pero también ha afectado al sector opositor. ¿Qué es lo que están haciendo los venezolanos opositores en los últimos años? Se han ido del país. Solo quiere decir de que no se hayan ido chavistas, también se han ido, pero la mayoría son opositores los que se han ido. ¿Y sabes qué? Ni siquiera se han inscrito en el consulado, no quieren votar, no quieren saber nada. Eso es un sector despolitizado. Entonces, vamos a medirnos entonces por los sectores duros, el chavismo duro y el oposicionismo duro. Cuando hablamos del oposicionismo duro, es el tipo María Corina. De acuerdo con las estadísticas, el chavismo duro sigue siendo mayoría como tal. Sigue siendo mayoría, aunque la oposición dura también. Yo creo que la cosa está pareja, pero hay una ligera ventaja hacia lo que es el chavismo duro. Eso sí, ambas tendencias, tanto chavismo como oposición duro, son minoría. La gran parte de la población está viviendo en un clima de desencanto, de no querer saber nada de política. No estoy ni con los unos ni con los otros, y por ellos que Leopoldo se quede en ramo verde y que haya revocatorio o no haya revocatorio, sencillamente, Javier, no hay interés. Y en una situación de despolitización, donde gran parte de ese pueblo que está despolitizado apoyó al comandante Chávez y sigue y seguirá amando al comandante Chávez, en vez de andar llorando por los rincones, es tarea nuestra conversar con ellos para que se mantengan firmes, para que regresen y también es labor de nosotros presionar a los líderes para que hagan las cosas bien. Y a los que estén soñando con pajaritos preñados y vivan en Narnia y tengan el descaro de decir que aquí no está pasando nada porque sencillamente ellos no lo padecen, decirle, ¡epa, Lema, epa, mijo! Aterriza, cable a tierra, que hay un pueblo que está pasando trabajo y tú no lo quieres ver. Eso pienso que esa es la línea, Javier. Son las 11:51 minutos, ya es tiempo de despedirnos y queremos agradecerles, como siempre, su sintonía. Antes de irnos, un día como hoy, hace 80 años, fue fusilado el poeta Federico García Lorca en la Guerra Civil Española. Este jueves se cumplen 80 años de la orden de fusilamiento por parte del dictador español Francisco Franco contra el poeta Federico García Lorca durante la Guerra Civil que se desarrollaba en el país. Mira, yo no sé si la orden la dio Franco, yo no sé quién escribió esto en el Ciudad Caracas, no se sabe quién dio la orden, pero bueno, si fue fusilado, el ajusticiamiento se produjo por ser republicano, sus ideas liberales y también de ser homosexual. Al momento de su muerte, Lorca era ya un poeta famoso y es la víctima más representativa de los fusilamientos que los aliados de Franco ejecutaron en España. Por ahí circula, los restos de Lorca continúan desaparecidos. Por ahí circula una foto de un supuesto Federico García Lorca que está con el puño levantado frente al pelotón de fusilamiento. Estoy cansada de escribir que eso fue falso. A Lorca no lo fusilaron en el paredón. Eso fue recién estallada la Guerra Civil Española y a Lorca le aplicaron lo que se conoce como el paseillo. Lo colocaron con otros prisioneros en una camioneta, lo sacaron del pueblo, los pusieron a caminar por la carretera y lo acribillaron por la espalda. Es decir, una forma bastante cobarde de asesinar a la gente. Cuentan, los testigos que a Lorca le dieron una buena descarga de metralla en los glúteos por maricón. No, eso era, o por lo menos de eso se jactaron sus verdugos, sus restos continúan desaparecidos. El poeta Antonio Machado escribió un hermoso poema en honor al poeta granadino, porque nació en Granada y amó Granada, y le dedicó un poema hermosísimo a Federico García Lorca, se llama El crimen fue en Granada. El poema dice así: uno, el crimen se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ¡ni Dios te salva! Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Dos, el poeta y la muerte. Se le vio caminar solo con ella, sin miedo a su guadaña. Ya el sol en torre y torre, los martillos en yunque, yunque y yunque de las fraguas. Hablaba Federico requebrando a la muerte. Ella escuchaba, porque ayer en mi verso, compañera, sonaba el golpe de tus secas palmas. Y le diste el hielo a mi cantar y el filo a mi tragedia de tu hoz de plata. Te cantaré la carne que no tienes, los ojos que te faltan, tus cabellos que el viento sacudía, los rojos labios donde te besaban. Hoy como ayer, gitana, muerte mía, que bien contigo a solas, por estos aires de Granada, mi Granada. Última parte del poema. Se le vio caminar. Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Hasta mañana, nos despedimos en los controles, Queco Hernández, cerrando la ventana, Enza García, y tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana, y nos vamos con Afrocódigos, ¿mentira o verdad? ¿Mentira o es verdad que me quiere? Si es mentira, dime si es mentira o es verdad que me quiere. Dime si es mentira, dime si es verdad. Son sentimientos e incertidumbre. Dime si es verdad. Obstáculos, fracasos son nada que ver. Dime si es verdad. En este mundo de maldades y de guerras, dime si es verdad. Entre sol, tierra, luna y mar, dime si es verdad. Hay cosas de la vida, dime si es verdad. Que una mujer deja.